comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va la marxa? Ei, de categoria, no? Què tenim que fer? A la marxeta, ja estem en mitjan setmana, 10 de novembre de 2014. I una temperatura? I una primavera? Che, que no van a créixer les taronges? En compte de taronges, estan les naves que no van cara a l'aire? Està tot ple de mosca? Me caso en la mar serena, xa. Ja és migdia i 31, benvinguts a les coses de casa, com cada dia en la 97.7, 22 anys, fent valenciania radiofònica. Ja, escolta. Això de valenciania radiofònica m'ha quedat molt mitinero. Això faig que siga un polític... politicastro o politiquillo o politicazo allà fent el meu míting. Che. Ui, mira, parlant de polítics, ara vos contarem el tema de la... A veure, jo n'hi ha coses que no... Jo no ho entenc. A veure, que hi hagi una televisió... Més canals de televisió i de mitjans de comunicació hi hagi, millor, més feina per als companys. Però després de la traumàtica desaparició de Canal 9, ja sabeu que ara ens arriba a partir del mes de gener la DIPU TV, o no sé si es dirà Xina, un acord de televisió finançat en diners públics i que explotarà una empresa privada, com sabeu, de caràcter autonòmic, encara que la temàtica serà només de la província de València. A veure, i a mi el que me sorprèn, jo estic encantat de la vida, fenomenal, programes de l'oratge, molt bé, de so, de pilota, molt bé, de costums, de folklore, de bandes de música. A veure, que així està levant de televisió, però el que vostès vulguin manar, per aquestes qüestions, i a més fent-ho en llengua pròpia, i en informatius, independents, i això, xe, molt bé. A veure, i dius, ara tu eres un convenienciero perquè parles de levant de televisió perquè tu estàs ahí. A veure, soc un convenienciero, bé, el que tu digues, però que està ahí. Si voleu, proveu, i si vos agrada, continueu, i si no, pues altra cosa mariposa. Jo el que no entenc de les declaracions del president de la Diputació d'ahir, es diu, nace, contó, estic llegint així, aquí Carabia, Francesc Carabia, en el diari Levante, que va transcriure la roda de premsa d'ahir de Diputació, i diu, por petición popular de los alcaldes, desde hace 8 meses, iniciava Afonso Rus, diu, todos querían salir, una demanda de alcaldes. I alcaldes i vecinos, diu després, no? Jo no ho entenc. No, que vol que vos diga, no ho entenc. Què tal, Arantxa Ferrer, com estàs? No vaig a ficar-me en més llibres de cavalleries. Molt bé, Ximo. Vienes de rojo. Sí, de rojo, capitana generala de los mandos i dels comandaments i de radiofonista, eh? Clar, a manar. Ah, això és la que t'he dit alguna volta, que tu dius que és roig, però sí, Sílvia, sí, la setmana passada discutiré amb Sílvia. Tarongin, bon dia. Tarongin, sí. Tarongin. Tinc una malícia que parleu de les taronges. No estan agarrant pes. Que mal. Perquè és que, a veure, és que té que ploure, home, és que val, hi haurà orrega, però és que si no és en aulla de la pluja, això no va. Les taronges no... I tot està calor... Ell ho dirà, César, a veure com té ell, si té un grapà de tarongers o què? Ples de mosca. No sé. Allí a la fora estan ples de mosca. Que pena, jo m'estic tirant per la mangrana, que m'agrada molt. La mangrana i està és bona, boníssima. Està molt bona. La campanya de la Generalitat, deixa, quin comboi. I el quequi. Quin comboi. Sí, quequi. sí, que estan de la deliciosos també, però jo sóc molt de la mangrana. I ara li preguntaré a César per què les mangranes estan tan bones i per què està passant en la taronja. I, ostres... Que pena. Molta pena, sí. És que és un temps... A veure, si van taronges i no passa res i no d'això, però és que... I me diuen els que saben d'això, llauradors i gent que té un tros i això, que no estan creixent, no estan agarrant pes, i que tenen que, a lo millor, tenen un plus de fumigació, que ara ja no toca, perquè ara no toca que hi hagi mosca, perquè és que no toca que hi hagi 20... Què hi haurà ara mateix en València? Més 20 de 20 graus, segurs? Una cosa així, no? 20 quants? 20, al voltant de 20 graus. I el sol, doncs, és... la taronja com va maurar? Vol fred, la taronja? No mos aclarim, la mangrana és la mangrana il·licitana. Però la bona està per allà, per aquella zona, encara que se fa en altres llocs i tal. Que boníssima és. Passos granets, una miqueta de suc de taronja. Peguen tot. Això és meravellós. Peguen tot. Ah, de fet, ahir me'n vaig carregar un plat, que la meva xiqueta encara s'està rient, perquè jo sóc de partir la mangrana en dos i donar-li cols per a que hi sent. Muy bien. I jo vaig donar els cols, però ben fort, i me vaig carregar el plat. Però bueno, després la vaig disfrutar. Un plat menys, una mangrana. És la feina que du, perquè efectivament, si agarres un trosset de la corfa interna, aquella de color blanc que està amargueta, diuen que té moltes propietats, però botons, és que està molt amarg. Està molt amarg. Sí, bueno, bé, en estes estàvem, efectivament, en el dia d'avui, en el que, bueno, pues, l'actualitat camina, pues sí, això de la tele i això. Bueno, hi ha moltes coses de les que parlar. Ah, però avui és un dia molt bonico, en un programa... perquè allà a la una i mitja, després que el professor Tito Bau i companyia de vosaltres, dels tuiteros i els oients del programa, pues raonem de l'actualitat del València, que poqueta a poqueta caminem cap a aquest partidàs en el Ciutat de València contra el Llevant el diumenge, pues hi ha més cosetes. I és que venen ací a València dos autors, que és una meravella tindre-los junts, a més. Dos periodistes d'una trajectòria, bueno, cada un ha tingut una trajectòria ben distinta, ben diferent. Un en Mèxic, i a més com a director de mitjans de comunicació allà, és un sabut, és sociòleg, bueno, és una passada, això, home. És Cepeda Patterson, i és el flamant d'un banyador del Premi Planeta d'enguany, un novel·lón, este Milena o el fèmur más bello del mundo, periodista de denúncia, periodista incòmodo, en Mèxic, en lo que, bueno, està caigent i el que porta caigent en Mèxic. I Pilar Eire, hombre, mi Pilar Eire, que fa la novel·la, diu, mi color favorito es verte. Està molt bé la novel·la, molt bé, les dos, estupendes, cada una en el seu estil. Ella és més de periodista de, bueno, ella ha sigut una gran estrella de los cosos del colorín. Ella, pues, no venia tómbola i feia, moi, Déu senyor. I anava lo de Julián Lago i així allà, bueno, i escrit llibres de la corona, bueno, ha pegat a dreta i a esquerra. Però és que aquesta novel·la, ella se despulla. És una cosa... està molt bé. Ara a la una i mitja parlarem amb els dos, perquè són Premi Planeta i finalista. I quin goig tindre'ls així a València, els dos, xerrar quin un luxe. Rato. A més, dos grans periodistes. Tu saps que a mi me fa l'efecte que peguen i tot? Perquè ella està ocupadeta, ell no ho sé. Però tenen un aire, els dos, que combina molt bé. Ja està, està en Peracilla, està feta una xiqueta, Està estupenda, Ella està... A veure, ja té, ho confessa en la novel·la, no és que està mal dit l'edat d'una dama, però si ella ho confessa, ja ho diu, està... té 58 anys. Està fenomenal. 58 anys. És una de ses... està molt bé, de ses comunicadores que a mi m'atrapa quan la sent, quan la llig, m'encanta Pilar Eire. I com és un estil tan personal en el que ella descriu una història d'amor que a més és verdadera, que encara continua vivint, és bo que no xicón francès, un tal Sebastián, que és bo que està el tio per menjar-se-lo, i ho conta tot, bueno, per menjar-se-lo ella, que és el que se la menja, que el menja, man, carinyo. Que sí. En l'amor, això és el que n'hi ha, intercanvi de fluidos, digueu-li com vulgueu, però és així. Sí. És molt natural i molt real, perquè tot el que ha passat, ha passat. I a mi em fa cosa, perquè, clar, pues, això que la coneixes, tens una certa amistat de molt de temps. Ara després li ho diré. És que, clar, estàs entrant ahí en la tot? Intimitat. Com que entrant? És que ho conta ella. Però no ho conta tot lo bonico, no. Ella conta tot, la realitat. Tot. Les preocupacions, clar. Les inseguretats, les misèries. El que passa en una dona, que està en l'edat que està, i s'enamora, i escolta, ja, però les xiquites de 20... pues això, ja se sent com invisible, no?, a certa edat, però és que les dones, no?, i passa també en els mitjans de comunicació, les actrius, en les professions en general, però com pot ser això? Però si als 50 i un repicó esteu estupendes, estupendes, lo digo porque lo sé, no per totes, però per la parte que me toca, és ideal, home, això és meravellós, això és meravellós. Home, 50 i tantos, també tindrà Isabel Preisler, no?, Isabel Preisler és de 60. Pantoja. Però Isabel Pantoja, volia dir, la Preisler també és protagonista, però volia dir la Pantoja, que diu que va presó, no? Que això no té arreglo. Sí, crec que 3 dies li han donat 72 hores, per ingressar. Una de les estupendes també estarà avui, eh? Esta sí. Tenim a Silla, la que mos va a dur tota la informació. Ultimíssima hora d'Isabel Pantoja. Bonica, del tio. És molt estupenda, molt estupenda. Ara xerrarem dels cotorreos de l'actualitat, de la crònica social. Es diu cotorreo xina de manera per això. I la duquesa, la duquesa. I la duquesa. Ah, jo la cara de la seva filla i del seu home a ir a l'eixir de l'hospital. No te fa presagiar res sí, bo? Sí, que hagi tornat al Palau de Dueñas i això per la nit. Diu, van a continuar els seus cuidados allí en el Palacio de Dueñas. Home, dos coses. O la notícia és molt bona, te la agarres per la part molt bona, perquè està remuntant el tema, el tema sí. Pulmonar, de pneumonia, tal. O està remuntant... O està remuntant, no vull posar-me en un altre escenari. A veure, esta dona sí de coses molt grosses. Esta dona té una força interior i absolutament brutal. Però les cares, no sé, jo m'he quedat en aquesta foto, en les cares d'ells, que tenien els ullets d'haver estat plorant. Allí ho contarem a Susana Wolf, que ha vingut a informar-nos de l'últimíssima hora, que acaba de dir fa un moment, que diu que ja, que ja, que de cantora a Alcalá de Guadaira... Pues no saben si serà entre avui i 3 dies, en 72 hores, com límite 72 hores, com en la pel·lícula. Bueno, i la Preisler també, que viene en el Ola i tot això, i la duquesa d'Alba. Bueno, tenim molt que raonar. Així és que vinga, arranquem! 97.7, la ràdio que escucha la gente, és una ràdio diferente. Es la 97.7. ¿Quieres calidad? En A Bordo somos especialistas en alimentos congelados. A Bordo te quiere poner fácil tus compras de Navidad. Esta semana, sepia limpia a 4,99€. Rojos gigantes brillantes a 35,95€ el kilo. Gambón gigante a 8,75€ el kilo. Anticipa tus compras en A Bordo. Saldrás ganando. 15 Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos, 28, 29 y 30 de noviembre. No te puedes perder la feria más dulce. Recuerda, 28, 29 y 30 de noviembre en Casinos. Más información, casinos.es. Nuevo Centro presenta El Viaje de Elliot en concierto. Mi vida yo quiero robarla a la luna esta noche, tus dos ojos negros. Sábado 22 de noviembre en la Sala Nois de Valencia. Venta de entradas en punto de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web la977.com. Patrocina Nuevo Centro. Y recuerda, tu entrada es válida para dos personas. Además, cómprala en Nuevo Centro y llévate una camiseta edición limitada del grupo totalmente gratis. Feria del Cava Valenciana, una cita ineludible para descubrir nuestros mejores cavas. Del 21 al 23 de noviembre en el Mercado de Colón, Feria del Cava Valenciana. Es nuestro momento. Organiza Asociación de Elaboradores de Cava de Requena. Patrocina Diputación de Valencia. Colaboran Ayuntamiento de Requena, Proava, Redford de Valencia, Agrovín y Mercado Colón. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Caren Editors. Más información, careneditors.com. Valencia Abierta, cerca de ti. C'est si bon. Lovers say that in France. When they thrill to romance. It means that it's so good. És que podien fer tal dia com avui, en el que ara fa un momentet han anunciat límite 72 hores. Isabel Pantoja en Alcalá de Guadaira, a la presó. I que tenim, estem tots pendents del Palacio de Dueñas, a veure si n'hi ha notícies de l'estat de salut, delicadeta està la dona de la duquesa d'Alba. O sea que, bueno, és que és un dia de fervor informatiu, de efervescència. Susana Golf, què tal, peladilla? De efervescència rosa. ¿Cómo estás? Bueno, he estado pensando durante un buen rato esta mañana, ¿qué me pongo hoy, para ver a Chimo? Lo has y digo, acertado. Ya está. Un poco traje de rayas, date cuenta, ¿eh? Un poco traje de rayas y un poco semiluto. Y un poco vas de semiluto. Ahí está. Bueno, acaba de entrar nuestra compañera Silvia Tomás con una noticia de última hora. En fin, F Sevilla. ¿Nos fiamos de F Sevilla? Sí, hay que fiarse, ¿no? De la agencia claro, F. Claro, claro. Está el Palacio de Dueñas. Dinos tú el titular, porque es sobrecogedor. No me sorprende nada. El confesor de la duquesa de Alba llega al Palacio de Dueñas. Esto... Esto ya es. A ver, el desenlace es. Que tiene ella un sacerdote. Un, sí, esto es muy. Vamos de, a ver. De confianza. La esto es muy de la novela, la, ¿no? Exactamente. Ya sabes que Isabel Pantoja últimamente. Uy, Isabel Pantoja. ¿En qué estaría yo pensando? Isabel Preisler. También se dijo que el padre Ángel se había convertido en su confesor particular, su... ¿Cómo se llamaba esto? Guía espiritual. Guía espiritual, efectivamente. Esto, la nobleza siempre, sí. Bueno, en Dueñas es que hay de todo. En Dueñas hay médico, hay confesor, hay capilla, hay... En fin. Hay una UBI móvil, hay una UCI móvil. A tenor de esta noticia de EFE, sí, bueno, era llegar, esto, el sacerdote Ignacio Sánchez Dalp, dice EFE, ha llegado al Palacio de Dueñas, ¿dónde la aristócrata? Era de esperar. La situación es absolutamente crítica. Bueno. Sabes que anoche se llevaron, en torno a las 10 de la noche, se la llevaron al Palacio de Dueñas. Pero esto es heavy, es decir, de la UCI. Directamente. Al Palacio de Dueñas. Puedes pensar dos cosas, que ha ido fenomenal y te dan el alta a las 10 de la noche, dan un alta en una UCI. No, esto es muy raro. No es esta la cuestión. O la cosa, y a tenor de esta última información de que llega el confesor de... Yo creo que es evidente a que se la han llevado de vuelta al Palacio de Dueñas. Está claro que era su voluntad, que lo había decidido la familia. Hay hoy mentideros por ahí diciendo que no hubo unanimidad entre todos los hijos. Me extraña, porque yo... Tengo bastante claro que era su, por lo que han dicho, era su idea y su voluntad y tal. Y la situación es muy crítica, muy crítica. Creo que esta noche ha sido dura. Ya el domingo estuvo en un tris de irse cuando ingresó, pero consiguieron estabilizarle, sobre todo por el tema de la arritmia cardíaca. Consiguieron estabilizarla y creo que esta noche ha sido muy, muy, muy, muy dura, muy dura. Parece que ha habido un movimiento frenético en el... En el palacio, médico. Sí, se llevó media UCI del Hospital Quirón Sagrado Corazón detrás con ella, ¿eh? En la ambulancia, quiero decir, la sigue atendiendo el mismo equipo médico. Está intubada y está... Sí, sí, está inconsciente, parece. Y con muchísima medicación. Y con una medicación tremenda, sí, ella ya no es consciente de nada desde... Y el tema, dices que una complicación cardíaca rostros, puede ser, porque sí, cuando ella ingresa el domingo, claro, el tema empezó con una gastroenteritis. El problema es que como ella tiene una edad ya... considerable y tiene otros problemas de salud, pues cualquier cosa se complica. Entonces la gastroenteritis se complica con neumonía y la neumonía, al provocar una insuficiencia respiratoria, le provocó una arritmia cardíaca que era también... Y eso es lo que peor, lo que más complicó. El momento de ingresar el domingo por la noche, lo que más preocupaba era la arritmia cardíaca, pero eso se estabilizó. Entonces, el que por lo visto ha sido el último en llegar ha sido Jacobo. Exacto, faltaba Jacobo, se te iba a decir. Todos los hijos, esto también es muy... Primero estaban... Alfonso X estuvo en todo momento y el hijo mayor viajó inmediatamente desde Madrid. El duque de Huéscar. Cayetano estaba también en todo momento, pero Cayetano el primer día dijo que le había pedido a Eugenia, que estaba fuera, que no viajara si no la avisaban. Y Eugenia ayer fue, y el rostro, la cara de Eugenia era un poema ayer, y hoy todos los que se han podido ver entrar o salir de Dueñas iban ya con lágrimas en los ojos. Quiero decir que hay cosas que hablan por sí solas, ¿no? Por sí mismas. La situación es crítica, y puede haber un desenlace en... Bueno, pues pendientes. Un desenlace histórico. Fíjate de qué personaje estamos hablando. Un personaje. 6 títulos nobiliarios. Claro, nosotros la conocemos como un personaje del corazón, que además nos da unas tardes de gloria, unos titulares y un juego magnífico. Unos tobles para la historia. Pero no deja ser un pedazo de historia de España tremendo, tremendo. Entronca con las majas, entronca con las monarquías. Mira, estaba yo repasando la autobiografía que escribió, bueno, escribió dos últimamente, los últimos años, pero la primera de Yo Cayetana, que me la leí de peapa, también leí la biografía que le hizo María Eugenia Yagüe, y estaba repasándolas así por encima, y claro, ya cuenta que realmente duquesas de Alba, con todas las de la ley, fueron ella y la famosa pintada por Goya, que ella aprovecha en la autobiografía para negar que fuesen amantes. Bueno, esto siempre quedará ahí. Pero justamente las dos, porque las dos fueron las, digamos, las duquesas titulares. Todas las demás duquesas fueron duquesas consortes. Lo demás eran duques. Es decir, que ella se siente especialmente ligada, siempre ha sido así, a Correcto. Y muy identificada a aquella maja de olla. Y gestiona ella o sus empresas, a saber cómo es el entramado, la décima fortuna como mujer, una de las más importantes de España, por encima de los 2.000 millones de euros. Sabes que a los hijos no les hace ninguna gracia verse en la lista Forbes. Oiga, es lo que hablábamos el otro día en Valencia Directe, pero tendrá goyas y tendrá berruguetes. Claro, el patrimonio. Pero es aquello de, ay, el patrimonio, ¿no? Como dijo también la baronesa, yo tengo muchos cuadros, pero no tengo cash. Pues esto es un poco lo mismo, tengo cuadros, tengo palacios, pero no tengo cash. Bueno, sí, los hijos ya tomaron las riendas desde hace tiempo. Tanto el duque de Huéscar como Cayetano precisamente son los que más están llevando. Ah, lo que comentábamos, que faltaba Jacobo, uh-huh, que era muy significativo, porque sabes que con Jacobo tuvo sus desavenencias. Bueno, es el más, que está siempre más lejano, ¿verdad? Sí, un Cayetano, poco, sí. Que es el de Siruela, y este acaba de llegar. Uh-huh. Ya tenemos todos los ingredientes ahora, esperar. Bueno, pues bueno, vamos a esperar, como vamos a seguir esperando, a ver si agota el límite 72 horas, o dice, como ella también ha dicho en alguna ocasión, y en Twitter también, lo que tenga que ser cuanto antes, yo ya me quiero ir para la cárcel. Bueno, pues para que vaya contando, imagino, el periodo carcelario. Ya, Alcalá de Guadaira la tienen, esperando allí. Bueno, has visto cómo está de fotógrafos, de vamos. Bueno, y en el Palacio de Dueñas, igual en el Palacio de Dueñas ha ido hasta la policía local a poner vallas para ordenar la presencia de cámaras en la puerta, imagínate. Mía, pues claro, Alcalá de Guadaira igual, tremendo, está aquello tomado. Bueno, oye, si es pues que va a Alcalá de Guadaira, que parece que sí, esa cárcel pequeña, cercana a Sevilla, etcétera, etcétera. 72 horas, por fin se ha sabido que esto es una agonía, ¿verdad? Por fin sí. La audiencia ya se acaba se ha manifestado, de pronunciar. ¿No? Ahora la duda es, porque ella efectivamente siempre ha dicho no agotar el plazo. Sí, pues entonces debe estar haciendo la maleta. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser viernes. Todo lo más tarde, no sé cuándo termina la cuenta de las 72 horas, pero será viernes. Hacia última hora del viernes. Bueno, sí. No hemos hecho las cuentas, pero por ahí andará. ¿Qué parece que le preocupa a ella, según los avezados periodistas del corazón, todos grandes amigos tuyos y míos? ¿Qué le preocupa especialmente, quiero decir, los que están más cercanos a la noticia? ¿Qué le preocupa en este último momento? Vamos a ver, se ha encargado de dejar a su madre, pues que esté bien cuidada, ha hecho la mudanza. Que no le han dicho nada. No sabe nada, doña Ana. Dicen. Bueno. Los nietos, yo creo que ya tienen que les críe, no hay problema. Pero bueno, se ha encargado a Tito Agustín, le ha delegado todas sus firmas, sus gestiones, sus cosas, sus tal. Ha hecho la mudanza de las casas de La Pera y de Madrid, porque seguramente se venderán. Se lo ha llevado todo, camiones que entraban y salían de madrugada, ojo, de Cantora, que hasta se llegó a rumorear que en uno de esos camiones iba ella camuflada para ingresar en la cárcel sin que la vieran, no te lo pierdas. Fue un fake, pero vamos, en fin, o sea, una cosa tremenda el movimiento que había ahí de camiones por la noche, no era la mudanza de las casas, etcétera, etcétera. ¿Y qué preocupación le queda, como te decía? La máxima en estos momentos. Bueno, habrá otras. ¿Sus hijos? No, aparte de eso, quiero decir, eso ya está todo. Va, sus hijos, eso va de suave. Sus hijos ya vuelan, vale. Solos, estamos de acuerdo. Los nietos, tal, los tal. Nietos, no, sí. No. Que no la puedan dar su entrada en prisión uno de estos programas del corazón en directo. Esto parece que le preocupa mucho. Claro, entonces, posiblemente está ajustando el día y la hora de entrada a que no haya estos programas que tú y yo nos imaginamos. ¿Hay alguna posibilidad de entrar en las cárceles? Esto no lo sé. ¿Tienen una puerta trasera como los Alcalá juzgados? Alcalá de Guadaira no la tiene. Ya los periodistas le han dado 7 vueltas a Alcalá de Guadaira y no hay puerta trasera. ¿Tiene que entrar a pie? Ni puerta subterránea. Pues esta es otra opción que a ella le gustaría, pero no está claro porque se podría estar mal visto y considerado un trato de favor. Había quien pensaba que podía pedir que la cárcel enviase un furgón de la... También sería chungo. Un furgón para entrar. Sería chungo. Hay quien dice que otra opción es presentarse en una comisaría y decir, mire usted, soy tal, tengo aquí la orden de ingreso en la cárcel, pero escóltenme porque allí hay un circo en la puerta. Y entrar con un coche trato de policía de favor, también. En cualquier caso, el trayecto y la zona de poca velocidad, digamos, hasta que se abra la puerta, sí, esa imagen se la captaría. Todas estas posibilidades no, vamos, eso podría ser interpretado como un trato de favor. Está en el maletero. Yo no sé si coche, en el camión de mudanza. Una camioneta, una fregoneta de una lechera que dicen en argot de la policía. Entonces va adentro con los cristales tintados la imagen de que suponemos que en esta furgoneta policial o en este vagón, en este furgón o en este tal, pero y que no se la vea ella, pero que no se filme el que podría, no, no, no, supuestamente. Que, no, vamos a ver, yo he dicho lo que ella, a lo que a ella parece imagen que le gustaría. Otra cosa es lo que ocurra, claro. Claro, porque, no, claro, estamos una, en el tiempo. Una prisión, claro, llega uno allí y llama al timbre, ¿esto cómo va? Claro, si, tiene que ir, claro, con la orden, portón. Me ha dicho el, pues se ve así, que es así. Me ha dicho el juez, buenas tardes. Yo vengo, parece que hay que ir, no ella personalmente, los abogados van a la audiencia, ahora que ya está el auto, uh-huh. Son los abogados los que van a la audiencia y recogen lo que se llama la orden de ingreso en prisión. Claro. Y ya con esta orden es cuando tú, dentro de las plazas disponibles y de los horarios previstos. Esto los ya que lo habrán mirado. Esto ya lo habrán mirado. Claro. Si hay plazas disponibles. Pues sí, hay. Parece que hay. Bueno, ya. En Alcalá de Guadaira están. Imagínate. Pero vamos. Y las señoras de. Los señores, digo yo, si hacen el servicio de limpieza. No, señores, no, hay señoras. ¿Son señoras las hacen el.? No, no, son internas. No, las, internas. Ya, pero, no, pero me refiero a las personas que hacen la limpieza, que le habrá dicho. La alguacila o el déjamelo limpio. Déjamelo limpito, que tiene que venir Isabel. Ahí está. Déjamelo esto. Y, están, y ella, bueno, que pondrá ya en las ya paredes. Le han encontrado esta ocupación. Le han encontrado esta ocupación. Ah, porque ella sí, tiene como un horario. Pero ¿no? Vamos, que hay cárceles en otros puntos de España ofreciéndose que venga aquí, que va a estar muy bien y tal. Entonces ya han pensado, bueno, pues que entre, pues que haga la, ¿te acuerdas que cuando hablamos del Belén Viviente? Del macramé, Belén estar, Viviente. ¿No? Macramé en el Maite Zaldívar, no, Maite Zaldívar va de panadera o algo así, de pastelera. No, en el coro, claro. Que ah, hombre, claro, la primera voz. Que tiene que ser la primera favor, voz de nuestro claro, coro. En el coro navideño. Yo no sé por qué nos reímos. El festival tanto. Navideño. No, reírnos, no, fíjate. Oye, porque no llevamos está un día que no es para reírse. Es verdad, bueno, pero bueno, esto no deja de ser un aliciente, imagino, también para ella, las actividades que hagan, los ensayos del coro y preparar un poco la representación de Navidad. Claro, bueno. Y no conozco, fíjate, el paradero de Kiko y Chabelita. Están al lado de su madre, me juego el cromo del coyote, vamos. Han estado estos buenos, días, pero han estado allí, estos días en Cantora, en el lecho del dolor, pero en el sofá de la angustia. No sé si en estos momentos están o no están. Porque ella misma les haya dicho. No lo sé. ¿Vero ustedes? No, porque tenían sus líos de entrega de los niños a los. Ah, Dios, claro. A las parejas. Ay, la Jessie. Claro. Ay, que tiene el lío de la Jessie. Ahí estaba. La mamá, la Jessica, bueno. Claro, bueno. Y el otro. Claro, ¿y el otro? Y ella también. Oh, que si la entrega a los niños y tal. Entonces tenían, habían abandonado Cantora para entregar a los niños al padre y la madre respectivos. Vaya tela, vaya pero tela. Bueno, imagino que estarán. Oye, ¿tú qué credibilidad le das a lío, literalmente, Neue Welt, una revista alemana, New World, ¿cómo se pronuncia esto? ¿La reina Leticia embarazada? Yo qué sé, yo no le doy mucha credibilidad. Es muy. Esto es una. No, esto, creemos que la tradición del tabloide es británica, pero son los alemanes. Muy malos. Bueno, los alemanes. Malos, malísimos. Con la monarquía española van a saco, vamos, es tremendo. Pero no me fío mucho, pero además son muy malévolos, porque no es que titulen, porque tú, claro, en alemán pues igual no lo dominas, pero te digo sí. Yo que lo que destaca. Sí, embarazada. Pero añaden, a sus 42 años. Como si leche. Fuese. ¿Eh? ¿Cómo que sus 40? Hombre, y muy bien llevados. Vamos y como a que. Ver. Ah, como diciendo. Como diciendo. Fíjate. Como ahora. Como diciendo. ¿Qué habrá pasado con el condón? Diciendo. Dejando alguna. En fin, algún resquicio a la sospecha. Exacto. Que yo no le doy ninguna. No le doy mayor credibilidad. Oye, tampoco sería una cosa imposible ni descabellada. Vamos a ver. No. ¿Eh? Pero ellos no van buscando. Yo creo que no. Yo creo que ellos tienen muy claro. Que ya estaba la familia formada, cerrada, está todo el asunto dinástico ordenadito, etcétera, etcétera. Y ojo, porque un tercer hijo armaría una que ya lo hablaremos. ¿En serio? Hombre, pero si fuera varón, ¿quieres claro. decir? Claro. Ay, la ley sálica. Claro. Claro, es que está todo. Habría que modificar la Constitución. Dios. Si va a haber que abrir el melón. Se porta lo mismo. Sí, sí, lo claro. Tiene. Sí, está pendiente, pero. Vale, chiqueta. Muchos besos. Gracias, Susana Gómez. Te queremos. Arriba a la una. Noticias a la 97. And if you only would be my heart. Vuelve la Liga Endesa de Baloncesto. Próximo domingo 23 de noviembre a las 7 de la tarde, todos al pabellón de la Fonteta. Espectacular duelo de la zona alta de la clasificación. Valencia Basket Unicaja. Pinta bien con Pinturas Isabal. Ya a la venta, entradas desde 15 euros. València Bàsquet. En Wine es porta el taronja. El taronja. Servicios informativos. És la una de la vesprada, arriba l'última hora informativa en companyia de César Molins. Què tal? Hola, Ximo. La redacció de la 97.7, en què està treballant? Per a després, a les dos, contar-nos en més detall les notícies. Després arranquem. Té un refrany castellà, allò de... Nunca es tarde, si la dicha es buena. Suposo sí, que hi haurà valencià també, aquell que dia bones hores, caceroles. Però sí, el Congrés dels Diputats comença a controlar des de avui els viatges dels diputats. Com van a fer-ho? Com serà el control? Què diu? Pues, en primer lloc, aquesta resolució que ha sigut aprovada al butlletí oficial de les Corts Generals i que es publica avui, va ser acordada ahir per tal d'afrontar este assumpte, pues, sorgís després de la polèmica pels viatges Monago a... Gate. Sí, sí. Els viatges a Canàries de Monago, del president extremeny durant la seva etapa com a senador, pues l'acord deixa ben clar que qualsevol viatge, qualsevol desplaçament per a un objecte distint o que no guarde relació en l'exercici de la labor política o parlamentària no podrà ser imputat al pressupost del Congrés i haurà de ser abonat, haurà de ser pagat pel propi diputat. Això és la regla bàsica d'esta resolució que s'ha aprovat avui. A més, el Congrés publicarà en la seva web cada tres mesos les despeses totals dels viatges que facin els diputats. Que a aquestes altures del partit encara estiguem en Xina, cosa que hem descobert molts ciutadans gràcies a l'afer José Antonio Monago, president extremeny, resulta, en fi, per lo menos sorprenent. Bueno, sí, sí. Han sigut relativament ràpids, no?, a posar certa transparència sobre aquesta qüestió. Més coses. L'exdirectora de Grans Projectes de la Generalitat declara com a imputada des de les 12 en el cas del Centre de Convencions de Castelló. Després d'haver-la localitzat, ja declara des de les 12. I què és el que està comentant? De moment no s'ha filtrat cap tipus d'informació respecte a aquest assumpte. Està declarant al jutjat d'instrucció número 5 de la capital de la Plana, un jutjat que investiga suposades irregularitats en els contractes relacionats amb aquest projecte de l'arquitecte valencià Santiago Calatrava, ja que dir pues, que la compareixença de Cristina Morató ja va ser suspesa un parell de vegades i en aquest cas ja que recordar, Ximo, que bueno, Calatrava va rebre 2,7 milions d'euros pel centre, per el projecte de Centre de Convencions de Castelló, 2,7 milions d'euros en concepte de redacció del pla director de l'avantprojecte i també del projecte bàsic del centre. Obres de rehabilitació en el Col·legi Públic Sant Joan de Ribera de Burjassot. La licitació s'ha publicat avui en el Diari Oficial de la Comunitat. Un col·legi que en els últims anys havia estat envoltat d'una gran polèmica pel fet de que els pares, Ximo, volien la construcció d'un nou col·legi, la conselleria dia que en la rehabilitació anaven més que bé, i així no ho confirma ara la conselleria d'Educació amb la publicació del Diari Oficial de la Comunitat. Unes obres que tenen un pressupost de 674.000 euros, un termini d'execució de 5 mesos. El nou col·legi infantil i primària estarà gest per a l'inici del pròxim curs. La rehabilitació es centra bàsicament en els desperfectes que ja van acusar, ja van denunciar en el seu dia els pares dels alumnes, en la substitució del fals sostre, en els pilars, el reforç dels pilars, també en el tema de les humitats, instal·lacions elèctriques, la calefacció, en fi. La superfície afectada pel projecte és de més de 1.000 metres quadrats. Professors acosats i amenaçats per part dels pares d'alumnes. La xifra puja al 28% dels professors. Sí, és el resultat d'un informe del defensor del professor del sindicat AMPE. Aquest informe, Ximo, diu que el 19% dels docents són denunciats per les famílies. A més, dels 3.300 professors que van acudir a aquest servici del defensor del professor, el 27% assegura que sofria falta de respecte dels estudiants. Un 25% senyala també que tenen problemes per tal d'impartir les classes per la indisciplina dels alumnes, i el 10% dels professors es planteja abandonar la professió degut a la conflictivitat escolar. Són les xifres d'aquest informe del sindicat AMPE, que també posa de manifest que amb els retalls al sector educatiu pues, ha empitjorat la qualitat escolar i a més ha augmentat la conflictivitat en les aules. Un home de 50 anys ha resultat ferit després de caure a la séquia real del Xúquer des d'una altura de 7 metres. Esta passada nit ha sigut, segons han informat avui els membres del Consorci Provincial de Bombers, es produïa a les 10 de la nit. El ferit circulava per la set a l'altura de la localitat valenciana de Gavarda. Quan el seu vehicle es quedava sense gasolina, l'home no s'ho va pensar dos voltes, va decidir deixar el cotxe i creuar la séquia per tal d'apropar-se a la gasolinera més pròxima i va caure des d'aquesta altura de 7 metres. Els bombers van poder rescatar-lo conscient i el van traslladar amb una unitat del SAMU a l'Hospital de la Ribera. La informació meteorològica. A veure, avui un dia realment de temperatures que continuen anòmalament altes per a l'època de l'any. Sí, sí. Estem qui, avui és 18? 19. 19 de novembre i està fent una calor. Ja, me comentava un llaurador este matí, dient, les taronges no se fan grosses. Està calor, el que està portant és molta mosca i té que tornar a flitar. Això... La calor i la falta d'aigua, perquè el fet que no ploga fa que la fruita, Ximo, no engrosse. Mm-hmm. I si la fruita no engrossa, diguem que el calibre adequat per a l'exportació en aquest cas, perquè ha que recordar que per a fora del país busquen més la taronja més gran. La menudeta sol quedar-se així al territori nacional, però clar, per a l'exportació això no és bo, perquè la taronja no augmenta el seu tamany. I, clar, les pèrdues són considerables. Sí, els agricultors que ja venen arrossegant això del tema del veto de Rússia, després les pluges que no venen, en fi. Canviarà la cosa? Vindran pluges? En principi no. Bueno. En principi, avui anem a seguir un temps molt semblant al d'ahir i molt semblant al de demà. Això significa que tindrem cel ras, tindrem vent que ja deixa de bufar de ponent, Ximo, ho fa variable però en predomini de llevant, i les temperatures avui inclús en un lleugeret ascens respecte a la jornada d'ahir, encara que les màximes estaran al voltant de 20 graus, tant a València com a Gandia com a Ontinyent, i a l'interior també puja les temperatures, arrequent la màxima prevista per avui és de 10 graus. Sí que entra una borrasca pel sud, però que està afectant només a les Illes Canàries. Ahir sí que està deixant un bon grapat d'aigua, però en principi no pareix que vaig a ploure a curt termini així. Bueno, molt agradable per a passejar, això sí. Sí. Peguem una volteta. Molt bé. Més informació a les 2 de la vesprada. Gràcies, César. Tenim la 1:08, és temps per a l'actualitat més futbolera i més dixaratxera de la mà del professor Vicent Debau. Yeah, Tito. ¿Qué pasa, Tigón? ¿Cómo estás? Bueno, calentando ya en la banda. ¿Cómo celebro tu aspecto lozano? Tienes un aspecto lozano. Clooney, sí. ¿Te has afeitado, puñetero? Hay muchos Clooneys por este estudio. Te has quitado un mes o dos de encima, ¿eh? Tengo que decirle que es usted un poco falsete. Cuando me dejé barba me dijo que había ganado juventud. siempre remo a favor de obra. Oiga, relaciones públicas, que es usted. Bueno, que ya este mal y me crees que poquet a poquet va a constarse el dumenge. Gran partidas en el Ciutat de València. Oriol se vestís de gala para rebre al València. Y... se ha venido arriba, muy bien. Vengo arriba, alcanzo el tono de declamación locutorística y radiofonística propia de los grandes eventos. ¿Por qué los locutores de fútbol hablan todo el tiempo en este tono, Vicente Bou? Saludos. No, yo no sé por qué, es un misterio, pero todos los sí. Narradores tienen como un tonillo muy, muy... Yo creo que es porque hablando así... Fíjese. Les da tiempo a pensar. Muy bien, efectivamente. Y con muletillas y tal. Yo a veces alargo la R y mientras tanto rebobino. Se hacen dos cosas a la vez. Ahora hay que tener voz. Sí. Usted la tiene. Bueno, yo lo que me va quedando. Ah, yo soy Maddy Carajillo. Sí. Si narro un gol, afónico me quedo. Usted es más de pluma. De toda la vida. Quiero decir, de máquina de escribir. Yo soy de pluma evolutivo. Eso es. Bueno, cuénteme lo que ha pergeñado para el programa de hoy. Oiga, mucho éxito con nuestra sección Twist and Show. hoy, por ejemplo, pues hoy no. Esto vamos a hacerlo aleatoriamente, cuando a usted le parezca bien, ¿no? Bueno, las secciones no hay que agotarlas. Hoy sí hemos comentado un tuit. Lo que pasa es que no lo hemos puesto como twist and show. Le voy a decir por qué. Dígame. Por respeto, porque era una pregunta chota. Era una pregunta valencianista. Bueno. Y hoy tendríamos que haber hecho, tendría yo que haber hecho... Una respuesta una chota. Pregunta bicefálica. Granota y chota. Como no lo he hecho, sí voy a decir que he preguntado directamente, antes de dar paso a nuestros enviados espaciales, al espacio exterior, que he preguntado si... consideran que es oportuno que Dani Parejo esté para el partido contra Levante, y tengo que decirle que la mayoría de los tuiteros han dicho que no, que templen gaitas, que Parejo es frágil, que interesa contra el Barça, que luego viene el Madrid, que luego viene la Copa. Ese ha sido el sentir popular. No citamos hoy gente, no hemos pedido, no me lo pueden echar en cara, pero cuando hay derbi la pregunta tiene que ser doble. Correcto. Y entonces, por respeto a ambas aficiones, señeras. Bueno, señoras. Y la de Levante, más que centenaria. Cosa que la del Valencia no, todavía. Oiga, esto es así, esto es así. Bueno, de fet, el nostre enviat especial... ¿Está en Buñol? ¿Está en entrenante? Sí, bueno, siempre, digo yo, nosotros no, estamos donde hay que estar. Vale, perfecto. El nostre enviat especial, Granota, desde els terrenys d'entrenament del Llevant Unió Esportiva. Anem a Buñol. Adelante, compañero. Ismael Algarra, saludos cordiales. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, Algarra? Pues mira, ahora me acabo de dar un susto porque me acaba de saltar un aspersor. O sea, ha sido llamarme vosotros y he tenido que pegar un bote porque se acaba de enchufar un aspersor. ¿Te has mojado, sálvase a la parte? No, pero la verdad es que he tenido reflejos y he podido salir airoso del momento. Ismael, hay que decir que debutas en Valencia Abierta. Y yo encantado. No sabes cómo se gasta aquí la gente en Valencia Abierta. Y ese aspersor... lo ha provocado. Lo habéis conectado vosotros. Nosotros somos imparciales, por el amor de Dios. Salva Folgado así. Folgado. Desde Paterna le ha dado al botón. Desde ¿cómo? Inalámbrico. Desde Paterna. ¿Eh? Yeah, Folgado. Yeah, ¿cómo estás? Buen pasa, día. Chicón? No tiene resabor en eso, ¿eh? Lo desmiente. Tiene resabor, ¿eh? Desmiente, yo aquí te improbo así en un nubo que ya todo el día de tierra, de arena, de pols. Es así, ese ha sido Ismael. Exacto, ese he sido yo desde aquí, sí. Con balde sobres. ¿Eh? Zorro, ¿cómo va eso? Pues mira, acaben de... Están retirando ya toda la arena que llevan el parking exterior. Y bueno, pues el estadis ya del mini, a la espera de que también arribe la brosa, se coloque todo de forma definitiva, pero con que ya molde movimiento de pales, excavadores, etcétera, han retirado toda la arena que ya va en el parking, pues en serio, que ya como un núvol así de pols durante todo el matí, entre los sobres y la arena del mini, brutal, ¿eh? La verdad es que, bueno, pues semblaba Londres el matí. Caray, Londres o tú, Lawrence de Arabia. A Puchata. Tenemos a Lores de Arabia y cantando bajo la lluvia. Ismael Algarra. Oye, muy bienvenido a este trocito de Valencia Abierta. Ismael, es un placer, compañero. No, uy, yo encantado también ya de volver a mi rutina. Ya también hace poco volví a la de Super, después de un tiempo... fuera de los terrenos de juego, que digo yo, ha sido largo, pero bueno, ya estamos de nuevo aquí a la guerra y con un partido muy grande, con un partido importante. Siempre un derbi genera una motivación extra. Ahí. Y siempre un derbi en Pau, como dice Bau, como repite muchas veces. Hay que dejar a un lado toda la polémica que se ha formado. Estamos ya miércoles, es el momento ya de hablar de fútbol, de hablar de balón, que es lo que nos apetece a todos, ¿verdad, Salva? A todos nos apetece hablar de balón. Sí, evidentemente. Y aquí tenemos todavía están internacionales, que esto es lo bueno también de este Levante en crecimiento, que también tiene internacionales. Nos falta todavía 4 por venir, pero bueno, el equipo Lucas con el chip ya pensando en modo derbi, hoy se lo ha visto muy intenso, dando muchas instrucciones, pagando mucho de entrenamiento, buscando esa fórmula de la felicidad, que digo yo, esa fórmula de encontrar la clave de la victoria. Isma, te estás desviando, creo que lo estás haciendo adrede. Me cuentan, no voy a decir la fuente, obviamente estoy en mi derecho, que esa camiseta que puso en subasta Ivanchik, esa camiseta del gol que le marcó al Valencia en un derbi, pagada sí, por... Sí, el pasado del vino, no vayamos muy lejos, el último. Con una dote de 400 euros salió de su bolsillo, Ismael. Yo es que yo lo que le diría a Andreas es que hubiera puesto tarifa plana, esa de 30 euros, que tanto nos ha gustado. Empezar con 30 euros y a partir de ahí que vaya buscando la gente, poner tarifa plana. Folgado puja 15. Exacto, Folgado 15. Folgado 15, yo hubiera empezado con 30 euros para arriba, ya que es la tarifa plana, empezar ahí, y a partir de ahí, pues si hubiéramos llegado a 400, llegamos a 400, pues a 400. Llegamos a más, pues a más. Molt bé, bueno, Ismael ens contava que està Lucas Alcaraz buscant la fórmula màgica, la fórmula clau per a guanyar el València en el Ciutat el diumenge. I què fa Nuno Nano? Què fa Espíritu Santo? Lo que pot, perquè, clar, en el tema dels internacionals, pues un entreno, en fi, descafeinat. Però, clar, pegant-li voltes al sistema, i no només en Twitter, del tema del capità, de Dani Parejo. Tu què trobes? No arriesgarà? Contame una cosa, yo no me creía que Parejo arribaba al derbi, pero este matí ha completat tota la sessió preparatòria, almenys per la informació que tenim, perquè ha tornat a ser a porta tancada, però ha completat la sessió preparatòria amb el grup, és a dir, que ahir ja advertien, bueno, està encara a part amb un fisio, amb Jordi Sorlí, l'habitual fisio recuperador, ha d'incorporar-se a la sessió grupal en breu, pues avui ja ha treballat amb el grup este matí, en principi sense cap tipus de problema. Jo crec que la resposta a si arriba o no la tindrem probablement esta vesprada. Avui el València treballa en doble sessió, és a dir, que ha treballat este matí i repetirà esta vesprada, i si Parejo torna i sigue esta vesprada i torna a completar la sessió preparatòria, pues jo crec que seria més que factible la seva presència en el derbi. Jo encara no l'acabe de veure, però és que este matí ja ha treballat amb el grup. En les redes socials hemos hecho la pregunta al señor Folgado, señor Algarra, y personal respecto a la posible ese deprisa de Parejo por volver al equipo. Pues no lo estiman oportuno, dicen que es precipitado porque además Parejo es un jugador medianamente frágil. ¿Ustedes qué opinan? Salva, ataca. No, yo creo que si el futbolista evidentemente no está bien, teniendo en cuenta que es basic, que es capital el esquema de Nuno, tan es así que el técnico ha reconegut que bueno, pues la absència de Parejo la condiciona y que per això ha canviat el sistema. Si pot tindre qualsevol tipus de risc, d'un trencament major, jo evidentment crec que Parejo no serà de forçar. També te dic una cosa, igual Nuno ens ha pres el pèl a tots, i en aquell part mèdic el València no va ajustar-se a la realitat, la lesió no era tan greu, i per això Parejo ja està recuperat, saps? Però si no és així, yo no arriscaría a Parejo. Caramba, le coloca usted a Nuno condiciones de estratega de la Gestapo, de la Luftwaffe. O sea, ya... No, es que parle, cuando parle es porque me consta que es así, ¿eh? Porque ha tapado su agujero. U domina absolutamente todo lo que está dins y lo que vol que se trasllade a l'exterior a través de mitjans de comunicació. És a dir, o eso, como se han pres el pèl d'una forma brutal, amb la lesió de Parejo, que no era tan greu com en un principi es preveia, o evidentment Nuno lo que està fent és forçar a Parejo amb el risc de que el futbolista se trenque si no està bé. Algarra, i el llevant d'aquesta fórmula clau que dius que està buscant Lucas, sí. quina pot ser? I ja te faig la pregunta tu, que eres un tío bien intencionado i sabes que jo en el fondo, aunque soy choto, en fin, soy un tío majo, y es decir, al Levante le iría mejor el 4-3-3 o el 4-4-2 de los dos últimos partidos en uno. Mira, aquí la mente de Lucas, bueno, es evidente que la presencia o no de Parejo condiciona en la idea de fútbol que va a haber el Levante. Yo creo que no, porque yo creo que después del partido de Sevilla encontró un bloque muy sólido con ese 4-4-2. Y tanto si juegan con un 4-4-2 el Valencia como un 4-3-3, la idea va a ser la misma. Esa va a plantar a dos guerreros, como son Diop y Diop, que todavía no ha venido, que Diop solamente entrenará el viernes y el sábado junto con Sissoko para plantear una batalla. Yo creo que ahí va a estar la clave, una batalla ya sea con Javi Fuego con André o con Javi Fuego André y Parejo. André lo vais a mordazar. Ya sé que, sí, ya no, sé no, que pero es evidente, pero es evidente, el fútbol de creación de Valencia nace a partir de la figura de Andrés y Lucas lo sabe, y hoy lo ha trabajado, hoy sobre todo la figura de Sissoko. Yo hablaría del factor Sissoko como determinante en este derbi. Es un futbolista que que con Alcaraz ha crecido mucho, que anteriormente Mendilibar no le daba bola, que Caparrós tampoco. Bien es cierto que Caparrós, cuando estuvo en la etapa de Caparrós, Sissoko atravesó por problemas físicos y no tuvo continuidad. Y esa figura es muy importante para tapar al Valencia. El Levante que se va a ver el domingo, un Levante muy sólido detrás, ha insistido mucho, está insistiendo mucho Lucas durante estos entrenamientos, y sobre todo con mucha velocidad. O sea, presión, robo y velocidad son las tres armas que va a utilizar el Levante para volver a ganar el derbi, para volver a ganar en casa al Valencia, que sería un golpe de efecto para confirmar ese 4-6 que lleva Levante en los dos últimos partidos, y ya de una vez por todas que nos olvidemos de esos malos resultados en la etapa de Mendilibar, y que una vez por todas, y ahora que la enfermería se está vaciando, afortunadamente cada vez son menos los jugadores lesionados que tiene la plantilla, poder olvidarnos de la zona de descenso y coger un poquito de aire y a mirar hacia arriba. Sí, Ismael Salva, me vais a permitir que os cuente una anécdota y luego os haga una pregunta a los dos a quemarropa. La anécdota atómica sobre Sissoko. Ex valencianista Sissoko. Vaya, vaya. No sé si ustedes saben, cuando llegó Sissoko al Valencia, era un chovenet, en teoría delantero, y lo trajo el Valencia a escondidas. Lo metió en una pensión. La pensión que gestionaba mi prima Mari Ribes. Y en Super, como no teníamos foto de él, titulamos una silueta y pusimos el fichaje misterioso. Y negro. La gente pensaba que era marketing puro y duro. No, no teníamos ni idea de cómo se llamaba. Y ahora la pregunta. Ayer anunció el Valencia que no uno atiende a los medios de comunicación el sábado en rueda de prensa paterna. Eso quiere decir que ni siquiera el acto entre los dos entrenadores propio de un derbi, esa rueda de prensa conjunta, se va a realizar. Me gustaría saber primero la opinión de Isma y luego la de Salva. Pero en concreto, rápida, fulminante. Que si lo veo conveniente, o sea, que si lo creo conveniente. No, si lo ves bien, lo ves mal. Si lo veo bien, es que mira, al final se activó un protocolo, Levante activó un protocolo, y ese protocolo, pues manteniendo la línea inicial de toda la polémica de las entradas, pues yo veo acertado, conveniente, razonable, y no sé cómo decirlo, que no se haga. O sea, si se ha mantenido una línea de no hacer una serie de cosas, pues tampoco se... Una línea tampoco de mal, se tenga de mal rollo. De mal rollo. No, pero bueno, es que tampoco... ¿Sacó este choto tampoco que llevo dentro? Bueno, no sé. Bueno, pero es un mal rollo generado por las dos partes, ¿eh? Yo no me quiero posicionar uno y otro, aunque yo defiendo a capa y espada la versión del Levante, pero... Hay un primer paso en el mal rollo. Y luego, sí, a partir de aquí... Pero, Chimo, cada uno en su casa hace lo que le da la gana. Si le hombre, claro, partiendo de esa base, efectivamente. Ni savoir faire, ni derby en pau, ni en bau, ni uscollons. Señor Ismael, si yo voy a casa de mi hermano, me recibe, me pega una puñada, está en su derecho. Pero, hombre, estaría en su derecho, pero quedaría un poco mal. Mi hermano, es mi hermano. Muy bien. Pero al final le perdonas porque es tu hermano. Y al final al vecino, pues pasará el tiempo y le perdonará al vecino. Bueno, no lo sé si le perdonará, pero bueno, al final que te perdone y ya está. Y derby en pau y fuera. Vale. Salva, ¿tú qué opinas? ¿Quién anula la rueda de prensa conjunta? Hombre, yo creo que la rueda de prensa no está en guany. Recordé que la I pasa tampoco es va a hacer. A mí me parece... No me agrada que el Valencia haya perdido la mesura de no anar al palco del Llevant, independientemente de la polémica del prove de les entrades. Jo crec que hauria sigut una postura més elegant, sí. Si Salvo li paga 15 euros a la seva afició, si manté els 15 euros en Mestalla per a l'afició granota, però després acudís també a la llotja, i després a mi no m'agrada que els tècnics no se vegin en la prèvia d'un partit. Jo crec que és bonic el tècnic del Llevant, independentment de la rivalitat que ha d'existir entre Llevant i València. A mi m'agrada que els tècnics en la prèvia, igual es juguen en el sitio de València o en Mestalla, pues donen una rueda de prensa conjunta, ¿per qué no? Pero sí, yo seguro que querrían, Salva. Al final viene todo de arriba. Eso es como lo de la agrupación de peñas. La agrupación de peñas iban a reunir a comer y por todo lo que se ha formado, pues... responsabilicia a los clubes, evidentemente. Claro, claro, claro. Me agradaría que los técnicos... No, no, y a mí también. Donaren una rueda conjunta, claro que me agradaría. Pero a mí también. De comunicación, yo creo que es fantástico. Y estaría muy bien, y ojalá hubieran cambiado de opinión y Salvo hubiera fuera al palco y se hubiera hecho de las peñas y todo hubiera sido dentro de la normalidad. Sí. Pero bueno, al final... ¿Me puede confirmar si es cierto ese rumor que corre por las redes sociales? Hoy hay reunión en la Liga de Fútbol Profesional Está Kiko, está Amadeo. En Vigo, ¿no? En Vigo. En Vigo, ¿sí he dicho otro sitio? No lo sé. Bueno, reunión de la Liga a propósito, efectivamente, del partido que perdió la Roja contra la Alemania de Mustafi, todo hay que decirlo. ¿Es cierto que han cogido un taxi conjunto a Amadeo y Kiko y ha pagado 15 euros cada uno? Pues estaría... Hubiera estado bien, ¿eh? Hubiera estado bien. Los dos ahí metiéndose la mano al bolsillo. ¡Pagas tú, pago yo! 30 pavos para una carrera de taxi en Vigo me parece mucha carrera, ¿eh? La lucha era ver quién pagaba. A ver quién pagaba. Bueno, Folgado, Algarra, gracias a dos. Un abrazo a Derby en Pau, digueu que sí. Eso es. I bueno, tenim l'última hora dels dos equips i bueno, la idea del Garra de que van a poner ahí a Lucas va a poner al Canadias y Soko a morderle los tobillos a André i anem a veure que és el que passa en Parejo, que pareix que sí que estaria ja espera a partir de diumenge. Però bueno, anirem veient. Despedimos a Aspersor, al Garra i Ventarrón Folgado. Ventarrón. Muy bien. Cuidao-se. Un abrazo. Adéu. S'han hecho conjuros, ¿eh? Sí, quina germanor, ¿eh? Buñol paterna en esta... Aspersor, el Ventaval... Sí. Ay, que caben les obres, també. Una guerra indirecta. Lo de paterna. Bueno, estem parlant de que, efectivament, es comentava... Al Garra, que van a amordaçar a André Gómez, òbviament, ja se va bon en el partit de Villarreal, també se va bon en el partit de Mestalla contra l'Atlètic de Bilbao. L'únic futbol que genera el València quan no està el capitán Parejo, el genera André Gómez. Un André Gómez que és portada, efectivament, de Super de Wii, enfundant-se la roja del seu país, Portugal, que ahir tenia en contra amistós contra Argentina. Garosula Super, André, són... 50 kilos. Al Barça. Aviso a navegante. Mensaje al Barça. 50 kilos como 50 soles. ¿Qué pasa con André Gómez? Pues que André Gómez es una perla ahora mismo en el fútbol europeo. Jovencísimo, Fred Astaire en sus genes, elegante, con gol, lo tiene todo. Cláusula de 50. Es una cláusula interesante, importante. Pero el Valencia quiere subírsela, señor Rovira. Ahora bien, porque efectivamente... Yo hasta el infinito y más allá. Es el futbolista del que estamos enamorados, pero también le digo una cosa sí. Y te digo la otra. Yo creo que en uno se está equivocando, dándole la vara de mando del equipo. André Gómez no es Kroos, no es Dani Parejo, no es... Baraja. Xavi, no es Baraja. Efectivamente, es un jugador que tiene muchísimo fútbol, una enorme inventiva... Pero de tres cuartos hacia adelante, que se va por la banda. Es más un Iniesta. Un Iniesta con 50 centímetros más. Y portugués, 50 o los que sean. Pero vamos a ver, sin querer comparar. Pero no es el que tiene el fútbol en la cabeza. No es el generador. El generador es Dani Parejo. Y no tenemos otro en el Valencia. Lo cual, aprovecho también para darle otro cachete a Nuno Espíritu Santo. Nanu. No hemos fichado bien. Si Dani Parejo se te lesiona. Y no tiene sustituto, no has fichado bien. Hay cónclave, como dicen nuestros compañeros de Levante, el mercantil valenciano, cónclave para tener todo preparado por si en el mercado de invierno hay que hacer operaciones de salida o de entrada. Hoy lo desvela Crónica de Pau Fuster, Amparo Barbeta, al unísono. Y bueno, pues vamos a ver si se refuerza ese señor Campo. Porque hay dos opciones. El Valencia sin Parejo no juega bien. No por el hecho de que no esté Parejo, por el hecho de que no hay sustituto. Y el Valencia sin Parejo acaba asfixiando y matando toda la inventiva y creatividad de André Gómez. Es decir, que por la lesión de uno perdemos dos. Así es. Uy, está bien, voy a escribir de eso, señor. Es fantástico. Me ha quedado... Diga usted que sí. ¡Niquelao! Le ha quedado muy bien. Y ya que aludía también, aludíamos a los partidos internacionales, ayer una roja renovada y la verdad que dando una cara muy simpática... Y muy fresca y novedosa, pues se las tuvo tiesas con Alemania y finalmente, pues gracias al pelotazo que hizo Kroos prácticamente ya sobre la bocina, pues se llevó al partido Alemania, porque ya veis que después de la lluvia el césped de Balaídos no estaba nada bien. Pero me gustó ver a Mustafi, bueno, hizo algunas cosas un poco, pero bueno, no las consolidándose, bueno, hizo alguna cosita regulera que no les pasa en el Valencia. Pero bueno, me gustó. Ojo, que Alemania juega con tres centrales y eso más, ya, no es el puesto habitual de Mustafi, que es un fenómeno. Uh-huh. No, estoy absolutamente con... Sin mostrar partidismo de cara al derbi, oiga. Perfecto, sin mostrar partidismo. Bueno, y mañana es jueves, es día grande para el básquet. Nuestro compañero The Special One, la voz del básquet aquí en la 97, el gran Juanma Romero, desde Atenas. nos va a contar, oiga, todo lo que acontezca en ese Olympiacos Valencia de alto riesgo. De altísimo riesgo para la continuidad del Valencia Basket de la Euroliga. Debut, más que seguro, probable, necesario, de Nedovic, el nuevo base de los Golden State Warriors, que sustituye, entre otras cosas, al lesionado Van Rossum. Así es. Y un recadito para Vicente del Bosque. Vicente. Alcácer Selección. Pues si hubiera jugado ayer, metemos un golito. Me fastidió la columna, el de Bosque. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda, ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Ecofian. Más del doble del plan PID en toda la gama. Y ahora tu Fiat Panda por 5.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Oseasmar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. ¡Wow! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, va! ¿Cuánto hace que no subes a un golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC y Merge. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIB incluido. Lo encontrarás en Basauto, Avenida del Puerto 9 y San Vicente 208. Che. Oye, qué buen ratito vamos a echar ahora en Valencia Abierta los próximos minutos, porque, oye, es un, de verdad, un placer compartir el roble del programa con amigos, bueno, ya más que él, pero por una cuestión de proximidad y de roce profesional durante muchos años, aunque a él ya le profesamos una devoción, ciertamente, como autor y también como columnista, como periodista, en fin, realmente notable. Os cuento, comparto este ratito del programa, y es un lujo hacerlo, con dos autores, que al tiempo son dos reputados periodistas, compañeros de profesión, y además que vienen juntos, trataremos de revolverlos también un poquito aquí, si ellos se dejan revolver también. Porque si está las cosas que tiene Planeta, esta editorial, en fin, tan singular y tan líder, que nos trae a los premios de cada año, a los medios de comunicación, y vienen en pareja, lo cual es fantástico, nos permite conocer y reconocer a los autores de este año, que además esto es un poco como, nos parece como, del ganador del Oscar, esto es que se queda para toda la vida, ¿no? Del ganador del Planeta, del finalista del Planeta. Qué bueno tenerlos aquí, aparte con dos libros que estoy disfrutando muchísimo y que de verdad recomiendo vivamente, con los que seguro os habéis encontrado en kioscos, establecimientos del ramo, en librerías, porque es como las novelas del momento, ¿eh? Lo que más se lleva, lo que más se vende. Echar un huequecito, ahora que viene el puente y eso, para ojear tanto al finalista como al Premio Planeta de este año 2014. A ver. El finalista es una historia realmente muy contundente, muy descarnada, dura, es un thriller vigoroso, muy poderoso. Se llama Milena, o el fémur más bello del mundo, de Jorge Cepeda Patterson. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento. Salvo que me acabas de degradar, porque no fue te la... Te dije el finalista. No, no fue la finalista, fue la premia. Sigue, Chimo, se nota que somos amigos. Ciertamente, es el premio Planeta 2014, tengo la novela delante. Es que no sabía si empezar por ella o empezar por ti. Ya vi. Pensé en darte, digamos, más No, la verdad es encantado. Y además, el tema de ya que... estamos tan mimetizados con la finalista y yo que prácticamente compartimos además, incluso José, eso. Capaz que ella venda más. Porque ella es así, es que esta sí. Seguramente, esta además, la novela finalista de Pilar es extraordinaria. Es muy, muy recomendable. Es un pelotazo. Muchas gracias. Es una... El libro de Jorge es estupendo también. Y qué bonito. Me lo leí. No, es que es verdad, me lo leí enseguida y me entusiasmó. O sea que. Yo creo que los dos libros son muy buenos, pero bueno, ¿qué voy a decir? Pues comprarlos a pares. Exactamente. Bueno, la novela finalista del Premio Planeta es de mi queridísima Pilar Eyre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pilar. Chimo, encantada de estar aquí contigo, de verdad. Qué bonito. De nous retrouver. Sí, exacto. De año en año, de libro de en año libro. De año en año, nos vamos reencontrando de libro sí, en libro. Sí. En esta ocasión es una historia de amor muy poderosa, muy sexy, muy intensa. Bueno, y muy real, como iremos descubriendo en esta charla que se llama Mi color favorito es verte. ¿Qué? ¿Bien por Valencia? Os hemos puesto un día más que otoñal, un día de primavera. Sí, para que espectacular, espectacular. Yo no conocía Valencia, además, así es que ha sido una puesta en escena maravillosa, espectacular para conocerla, con este sol que ilumina sus calles. Pepela Patterson, te falta la paella. A mediodía... por favor, las personas de Planeta, y Pilar conoce seguro sitios estupendos, si no, te puedo recomendar para que termines de enamorarte de nuestra ciudad. Perfecto, el día es largo todavía. Maravilloso, muy bien. Estaréis esta tarde, además, en contacto con lectoras y lectores, ¿verdad? Con sí, a las 7 de la tarde tenemos una firma en el Corte Inglés de Colón. Me gustaría que viniera mucha gente, todos los amigos de Valencia y nuestros lectores, y ahí estaremos y pondremos una dedicatoria en cada libro. Estás muy guapa, Pilar. Ahí. Ostras, pero tú no sabes lo feliz que me haces, de verdad. De verdad que está estupenda. Pero oye... No sé. Yo creía que iba a ligar mucho cuando quedé finalista, pero la verdad es que de momento no tengo tiempo. Venga, ligar. Ahora nos contarás por qué el corazón de Pilar Eyre está muy bien ocupado, y además hasta donde sé, por un francés de Montpellier, muy atractivo, 46 años. Bueno, sí, algo más joven que ya. Nos lo describes. Bueno, pelillos a la mar. Sí, exacto. A bodas me convidan, mejor dicho. Y mi color favorito es verte. Nos cuenta esta historia. Iremos entrando en ella. Bueno, Jorge, cuando recibiste el premio, que esto marca, ¿verdad? Es un poco, decía, como el ganador de un Oscar, el ganador de un Goya. Sí. Dijiste, y, bueno, soy el primer hispano que lo recibe en 10 años y me siento como... Hugo Sánchez cuando lo fichó el Real Madrid, así. Para un escritor en castellano, claro, recibir el premio Planeta es prácticamente un antes y un después, ¿no? Yo decía, es como para un futbolista de barrio de repente enterarse que acaba de fichar con el Barça o con el Real Madrid, desde luego. Y representa un sueño alcanzado, y supongo que muchas cosas están cambiando. Bien, lo celebro. Aunque a Jorge le podemos leer en la edición iberoamericana del País, también, por supuesto, se publica en el País aquí en España, sus reflexiones, sus artículos, sus columnas. Un hombre que tiene 25 años dirigiendo medios de comunicación, veo aquí en tu currículum, oye, economista, sociólogo. ¿Cuándo duermes, Jorge? Luego escribes novelas, te metes en líos. Me meto en muchos líos, soy un periodista bastante incómodo a lo largo de mi trayectoria para hombres con los cuales... Debería ir con el cargo también, ¿no? Con la profesión de periodista. Sí, porque se pega periodista incómodo, está muy bien, me gusta, me gusta añadir a la currícula. Y desde luego ahora novelista y entregado muy en cuerpo y alma a la tarea de inventar historias y tratar de sacudir y conmover a un lector, ¿no? Nos conmueves, ¿eh? Y nos sacudes, es cierto. Arranca el libro con una escena muy contundente. Ahí el anciano dueño del periódico El Mundo, no busquen similitudes, o sí, fallece. Bueno, se atiborra de Viagra el tipo y copula con una joven, que es la protagonista, con Milena. Y luego nos dice Jorge que ella en una libreta negra guarda secretos, guarda un salvoconducto. Ella se dedica a la prostitución, un mundo, en fin, oscuro, que nos describes, además, con una precisión, en fin, conmovedora, salvaje, es verdad, sí. En realidad no se dedica a la prostitución, sino la dedican, porque es una. En el libro se describe la peor faceta, el rostro más abominable, digamos, de la prostitución, que es la esclavitud. Ella es secuestrada y obligada, trasladada, es una croata muy, muy bella, trasladada al sur de España y forzada a prostituirse, ¿no? Con hombres poderosos, jeques árabes y políticos encumbrados y empresarios ilegales de todo tipo, etcétera, etcétera. Y en efecto, ella va apuntando en esta libreta negra los secretos de los cuales se va enterando, que son muchos, y entiende que ahí están las claves para encontrar una salida a su situación e incluso para armar una venganza. Se va a convertir en una especie de Nikita ella en el camino, y ese es, digamos, el eje de la trama detectivesca de esta novela negra, de este thriller de misterio, ¿no? Dice: los hombres dejaron de ser ojos esperanzadores y se convirtieron en una sucesión horrible de penes y bocas ávidas. Como es ese inframundo, ¿no?, en el que vive Milena, Jorge, ella deja atrás su pasado, sus recuerdos, su vida anterior como Alka Mortis en Croacia, ¿verdad? Dice que le duelen hasta los recuerdos. ¿Cómo nos pintas ese inframundo de mujeres aterrorizadas, de esclavas, de un negocio extraordinario, enorme? Un negocio extraordinario por las rentas que produce, ¿no? Como lo dice un mafioso mismo, la droga es una mercancía muy rentable, pero la vendes una sola vez, mientras que a una mujer la puedes vender todas las noches, con esta brutalidad, digamos, de estos inframundos, ¿no? Y en efecto, lo que va a hacer Milena en el fondo, dentro de esta historia tan oscura, es un relato esperanzador de cómo sobrevivir a esta situación abominable, que parecería que la única salida es quitarse la vida. Y no obstante, ella, digamos, con un espíritu templado, enorme, mucho arrojo también, con mucho arrojo, decide dedicarse a tomar una venganza e intentar hacer algo en contra de este mundo que la salvajemente dominado, ¿no? Trágicamente. ¿Cómo suena Milena o el fémur más bello del mundo? Pues nos encontramos, por ejemplo, en una escena, la gran Roberta Flack, The First Time I Ever Saw Your Face, y los protagonistas de Milena, los azules, tararean a Sabina. Quiero un amor civilizado. Todo esto en los dibujos es una Marbella también muy reconocible, con casos de corrupción muy a la orden del día. Uy, estamos a la espera precisamente que se sucedan acontecimientos, como sabes, en Cantora, con Isabel Pantoja, precisamente. El caso Malaya nos tiene pendientes estos días. Un entramado que dices que arranca un de sus raíces en los tiempos de Gil y Gil, ¿no? Y todavía estamos pagando de aquellos polvos, sí, ¿no? Absolutamente. Yo creo que Marbella, igual que Milena, deben su tragedia a su propia belleza. Es decir, como se explica, Milena es una chica de extraordinaria belleza que justamente esa va a acabar siendo su condena, ¿no? En cierta manera, a Marbella le pasa algo así. Es una zona muy atractiva, bellísima. Es una especie de tarro de miel que atrae todo tipo de abejas, algunos avispones envenenados, como sabemos. Pero es justamente el resultado de este atractivo, ¿no? Y se ha convertido, en cierta manera, en una especie de Mesopotamia, una Babilonia del Mediterráneo, ¿no? Con Gibraltar al lado, que se presta para todas estas operaciones de lavado de dinero, la especulación inmobiliaria, autoridades muy laxas y fácilmente corrompibles. La corte de Gil y Gil continúa ahí, en cierta manera. Se ha sofisticado los procedimientos, pero se mantienen tal cual, porque al final es un tarro de miel al que acuden mafias de todos los países, capitales ilegales de todas las naciones, ¿no? Bueno, ¿y a qué suena mi color favorito es verde? Bueno, pues hay muchos sonidos. Suena Ray Charles, suena Carla Bruni, suena Richard Anthony, suena Zenet, pero por encima de todos ellos, Stromae y este Formidable. Formidable, formidable. Te recorre Pilar con este Formidable. Tú no sabes la de recuerdos. No, la de recuerdos que me vienen con este Formidable de Stromae, que era el belga, el cantante belga, que era el que sonaba ese verano en toda Francia. En España no es muy conocido, y con Sebastián lo poníamos en mi iPad, lo bajamos de Spotify, pagando, por supuesto, y lo escuchábamos interminablemente en esas noches, esas tres noches que valen para mí lo que vale toda mi vida. Nos lo has descubierto, a este Stromae, y bueno, nos has desnudado a Pilar Eyre, te pones frente al espejo, nos muestras tus cicatrices, te ves bella, nos dices lo que cuentas cuando haces el amor, tus pensamientos más íntimos. Sí, sí, caray, que desnudo, oiga. Sí, sí, que despelote, inconfesable. ¿Hay niños escuchando el programa? A estas horas creo que no, están en el cole todavía. Bueno, no, es que, una tiene sus pudores, no solamente con la edad, porque yo me acuerdo que cuando era joven, pues también, no sé, no te encontrabas perfecta, pero a esta edad, bueno, claro, piensas, no, las luces no, que pongan una vela, esta sábana que suba, me pondré una camiseta, bueno, tienes este tipo de miedos, ¿no?, que te vienen dados, pues, por los años que tienes, sobre todo si estás con un hombre más joven. Pero bueno, tuvo un gesto ahí Sebastián extraordinario, que es que me cogió de la mano, me puso delante del espejo, él era impresionantemente guapo, y me dijo, mírate, eres bella. Y lo cierto es que yo me encontraba bella. O sea, Chimo, tú tienes que pensar que yo iba por la calle y me sentía como Angelina Jolie, como Milena en una pieza. O sea, a mí no me hacía sombra nadie, ninguna niña de 20 años, porque los ojos del hombre amado me convertían en deseable, en hermosa, en joven. El amor no solamente te da vida, te da juventud. Y la verdad es que, bueno, esos tres días para mí fueron unos días de pasión increíble que me impidieron luego hacer cualquier otra cosa. Porque Sebastián me contó que era corresponsal de guerra, que se tenía que ir a Siria. A partir de ahí, pues desaparece. Yo intento averiguar quién es Sebastián, lo que hay detrás de él, cómo se llama en realidad, y sobre todo si me amaba, que era lo que más me importaba. Y esa historia me absorbió de tal manera que realmente no podía hacer otra cosa que pensar en eso, hasta el punto de que descuidé, tú sabes, yo he trabajado contigo muchas veces, sabes que soy una persona muy disciplinada y muy trabajadora. Bueno, pues dejé de enviar cosas a mi periódico, mis compromisos editoriales no los cumplía, y al final fue mi hijo que me dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Pero qué te pasa? Y yo dije, bueno, me he enamorado, me ha pasado por encima este tráiler, este camión de mercancías, estos varios trenes, y me he enamorado. Y mi hijo me dijo, bueno, pues haz el favor de sentarte delante del ordenador y escribe esta historia. Y ahí está. Y esa historia es Mi color favorito es verte. Ocurrió tal cual, porque la aventura es extraordinaria, es maravillosa. Le hace pensar a uno que compartimos esa cierta edad, que... Gracias, porque creo que tú eres más joven. Ligeramente. Que en cualquier momento la vida nos puede sorprender y puede traernos un regalo maravilloso. O te confesaré una cosa. En mi caso, un reencuentro maravilloso. ¿Sí? ¿También? Sí, también. ¿Apasionado? Apasionado. ¿Ves? Sí. Y también me sentí, como tú dices, poderoso, joven. Sí. Bueno, me sentí. Lo somos, lo ocurrió. Verdad es que la historia de Sebastián Pagés y mía es cierta. Los dos somos personas de carne y hueso. Pero yo sobre esta pasión y sobre esta relación pues he construido una novela. Pero los hechos son exactamente así. Y la verdad es que con este libro no era mi intención ni enseñar, ni hacer terapia conmigo, ni con nadie, ni ser un libro de autoayuda, ni absolutamente nada. Pero es que, claro, la gente se me acerca, bueno, lo mismo que tú, se me acercan y me dicen, oye, si yo he vivido exactamente lo mismo. El otro día una señora de 80 años me dijo, es que yo estoy viviendo exactamente la pasión que usted describe en su libro. Ayer unos niños de 23 años que nos entrevistaban decían, es que yo estoy viviendo exactamente lo mismo. Y yo creo que la pasión es un sentimiento transversal que nos puede coger por el cuello cualquiera, sacudirnos y dejarnos sin nada más, o sea, como si nos centrifugaran, ¿no? Y la verdad es que nos puede afectar a todo, y yo he querido describir esta pasión en este libro. Se está moviendo una cierta revolución de las pilaritas, hay muchas mujeres, ¿eh? Sigo el tema. ¡Ostras! Y veo que hay muchas que se están identificando con esta pilareira enamorada de Sebastián, se hacen llamar las pilaritas, va a haber un ejército de pilaritas, y pilaritos también. Y pilaritos, exacto. Muy pronto. Exacto. Mira, hay una frase en el libro que a mí me ha conmovido especialmente, dice: tus ángeles de la guarda llevan toda la vida trabajando para este encuentro. Empieza una descripción del amor como diciendo, como él agradece, Sebastián, a todos los hombres que además han pasado por tu vida, porque entre todas tus relaciones, pues eres tal cual como él te ve, como él te percibe, como él te ama, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo hay estas contradicciones del amor, que te gustaría que ese momento fuera el primero, y que estuvieras en el alba de la vida, que tus palabras no estuvieran estrenadas ya en otros hombres. ¿Esta contradicción? ¿Sí? Hombre, sí, yo lo describo, que claro, te gustaría haber sido el primer hombre al que le dices te quiero. Has desgastado estas palabras en tantos amores que no valían la pena, que me gustaría, nos gustaría a todos los enamorados, ¿no?, encontrar un vocabulario nuevo para comunicarte. Y a lo mejor este vocabulario pues está más allá de las palabras y es simplemente el tacto, los sentimientos. Bueno, y luego, pues mira, hay mucho humor también en el libro, porque sí, es un libro melancólico, pero al mismo tiempo también me río mucho de mí misma, porque también es divertido, pues una mujer que a mi edad pues intenta luchar contra el tiempo, conquistar a un hombre, ocultar tus arrugas, en fin, las pequeñas miserias de nuestra profesión, que puede ser pequeña y grande, como sabemos los dos muy bien. Y la verdad es que es un libro que yo me he sufrido mucho viviendo esta historia, pero también he disfrutado mucho. Y nos haces disfrutar, de verdad. Bueno, claro, gracias. No puede uno dejar de imaginar a la protagonista y ponerle el cuerpo, la cara, porque aparte no, es indisimulado, ¿no? Y en todo uno se rasca la cabeza y dice, ¿Pilar Aire dice esto cuando hace el amor? ¿Pilar Aire hace esta cosa? ¿Pilar Aire piensa en su intimidad esta cosa? ¿No te ha dado como cosa que todos los lectores te... Bueno, radiografiamos. Bueno, a ver, delante del lector, o sea, en realidad no me da demasiada vergüenza porque además veo, ahora he visto que lo que yo describo también es lo ha pasado a mucha gente, pero lo que me da vergüenza tremenda es esto que me estás diciendo ahora, porque tú y yo nos conocemos tanto. Te lo digo como lector. Que yo digo, Dios mío, es como si me hubiera desnudado delante, como si ahora me empezara a quitar el jersey, los pantalones, la ropa interior y me quedara aquí desnuda delante de Jorge y tuyo. Pues imagínate, o sea, con tu hijo. Esto es lo que me da vergüenza. Tus hermanas, es un libro que nos hace boyeristas a todos, los lectores, ¿no? Es cierto. Bueno, Jorge Cepeda Patterson, Premio Planeta 2014, que se vuelve para México después de toda esta andanza intensa a la que te ha sometido el planeta, el Premio Planeta. Sí, y bueno, has hecho una mirada sobre el país también muy variopinta, ¿no? Creo absolutamente, sí, ha sido una sumergida a España que es muy, muy gratificante, y uno de los valores añadidos que agradezco de haber recibido el Premio Planeta, esta oportunidad, ¿no? Muy bien, como tal vez sabréis también, si habéis seguido toda la evolución de Jorge Cepeda Patterson, y especialmente ahora que le conocemos más con este Premio Planeta, el Premio Planeta de 2014 con Milena o el fémur más bello del mundo, tuvo oportunidad de trabajar, barra casi descubrir, a la que hoy es nuestra reina Leticia, fíjate. Claro, su trayectoria como periodista hizo que coincidiera con algunos compañeros de profesión y con esto ya hace también. 18, 19 años, cuando yo dirigía un periódico en Guadalajara, México, donde llegó Leticia a estudiar, entonces Leticia Ortiz, a estudiar un diplomado, y le interesó el periódico, acudió conmigo para ver si había una oportunidad, y la había en una plaza en la guía del ocio que hacíamos dentro del periódico, una revista semanal, donde ella trabajó cubriendo galerías de arte, conciertos, restaurantes, etcétera. Y la verdad, en ese momento, una chica muy, muy laboriosa, hábil, una lectora voraz. Y como digo, nosotros al final acabamos perdiendo una periodista y a la postre... ¿Hablabais de literatura? ¿Qué le gustaba en aquella época? No, leía bastante clásica y las novedades, ¿no? Ahora Pilar y yo estamos esperando que lea estas novedades. Ya le hicimos una dedicatoria a cada uno de los dos. Le enviamos el libro, y ya nos respondió la casa. No sabemos en qué página va exactamente. Respondió la casa, y digamos que fue una cosa muy institucional. No, ha habido un guiño. No, fue una carta muy cariñosa, realmente siguiendo los canales protocolarios, pero hay una línea en cada carta personal y muy, la verdad es que muy cariñosa. Con lo que les has dado a los Borbones. Sí, con lo que yo he sido. Y fíjate, ahora me he vuelto monárquica de la noche a la mañana, porque con este carácter veleidoso que me que conste que yo solo les he dado empleo en una ocasión. Ella les ha dado caña. Como decíamos en mi pueblo. Como la historia con Sebastián sigue, la novela sigue escribiéndose, ¿o, o qué? Bueno, lo veremos. Habrá noticias de Sebastián. Perfecto, muy bien. Será un placer que nos la dediquéis a esta casa, que disfrutéis mucho de Valencia. Gracias. No pierdas un buen arroz. Sabes dónde llevar a Jorge. Sí, sí, y a Mónica, tú conoces Valencia ya, muy sí, bien, sí, ¿eh? Sí, sí, muy bien, sí, sí. Ha sido un placer, Pilar Eyre y Jorge Cepeda Patterson, de verdad. El planeta nos da esta oportunidad de juntar talento una vez al año aquí en esta casa. Muchas gracias. Un gustazo estar con los dos contigo. Muchas gracias. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, comienza la nueva temporada con más fuerza que nunca. No deje de visitarnos y sorpréndase con las nuevas calidades, las mejores de la historia y nuestros precios, los más bajos de la historia. Así somos en Casti, tenemos el mayor surtido de trajes de valenciana, torrentí, chalecos y todo lo que necesitas para desfilar perfecto a precios que ni te imaginas. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Tricicle, 35 años en escena. Tricicle en el Teatro Olimpia con Beats. ¿Aún no has visto nunca a Tricicle? Tricicle te espera en el Teatro Olimpia con Beats. Venta de entradas en taquilla y en la web del teatro. Por fin llega Ben Market, un nuevo concepto de hacer tus compras. ¿Un nuevo concepto de hacer mis compras? Sí, Ben Market es una super tienda con más de 4.000 metros de complementos para el hogar, moda, ferretería, iluminación, telefonía, automóvil y a precios de risa. Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar, junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. Abrimos el 22 de noviembre. ¿Tienes dificultades en tu empresa para cumplir con todos los pagos? En Iure Abogados, despacho de ámbito nacional, asesoramos a empresas en crisis con el objetivo de garantizar su continuidad desde el punto de vista legal y financiero. Consúltenos sin compromiso en el 91-444-5680 o en iureabogados.com. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Arriben les 12 de la vesprada i com cada dia els servicis informatius de la 97.7 treballen fins a l'últim segon per aportar-vos la última hora informativa i l'actualitat a partir de les 2 de la vesprada. Ja sabeu que després, a les 2 i mitja, una miqueta de tocaetes, arriba el murciélago, el Manolo Montalt i tota la quadrilla per a desgranar-nos en una hora intensa l'actualitat del València. Per la nostra part, pues com sempre, desitjar-vos que passeu molt bon dia, molt ben acompanyats per esta casa, per la 97.7. De la part de la Panda, de València Abierta, de Arantxa Ferrer, besos, besos, besos, i de Sílvia Tomàs, idem de idem. Tornem demà a partir de les 12 i mitja, que tingueu bon dia i disfruteu, sigueu feliços. Au, adeu!